Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Darío, Darío, ya llega. ¿Y ahora quién llega si la comida ya se terminó? Pues a encender el fogón, porque Cultura en Acción se viene y la audiencia es grande en los 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.casadelacultura.gov.es. Así que usted no se lo puede perder, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Otro platito por acá, un platito aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Amigos, amigas, muy buenos días. Aquí iniciamos una emisión más de su programa informativo Cultura en Acción. Tenemos agenda llena, muy preparada para estarles acompañando en estos 120 minutos. Mi nombre es Darío Males. También tenemos a la voz femenina de la mañana. Estamos con... Laura Ríos, gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos una vez más a Cultura en Acción, el informativo que tiene varios protagonistas aquí en los estudios de la radio y también información que nos hacen llegar, que buscamos para poderla compartir con ustedes. Siempre la cordial invitación para que participen con nosotros y pueden hacerlo al 0984-258-523. Darío. Y también usted nos puede escuchar en la www.casadelacultura.gov.es. Ahí fácilmente tenemos una pestaña que dice escuchar ahí, o también irse a la pestaña Radio CCE. Pueden enterarse toda la información de esta radiodifusora, una de las más antiguas de la frecuencia AM. También estamos en una aplicación, Radio CCE HD. La puede descargar fácilmente en su teléfono, en su smartphone, tanto en Play Store como App Store, y ya nos puede llevar junto a su teléfono. Vamos a arrancar rápidamente con los titulares. Les vamos a informar que tendremos en estos 120 minutos de información. La semana pasada se aprobó la Ley de Cultura. Hoy con el asambleísta de la provincia de La Suay por la bancada de Alianza País, Diego Vintimilla, analizamos este cuerpo legal. Obituarios de la Carne es la última producción poética de Gabriel Cisneros, escritor y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento Entre Líneas nos acompañará para hablar sobre este libro. Este miércoles en la Universidad Central del Ecuador se realiza el foro El Arte en la Educación. Este y otros temas los tratamos con Eugenia Villa Gómez, una de las organizadoras del foro. Finalmente, en nuestra última entrevista nos acompañará María Elena Machuca. Ella es directora de la Fundación Museos de la Ciudad, con quien hablaremos sobre su oferta cultural, social y científica que ofrecen a la ciudadanía. Además de las entrevistas, estaremos acompañándoles con variada información cultural de la ciudad de Ecuador y del mundo. Les recordamos que nos escuchan en los 940 AM, www.casadelacultura.gov.es y también en la aplicación Radio CCE HD. Aquí damos inicio a 120 minutos de información cultural. Bienvenidos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Filipinas entrega nuevo doctorado honoris causa a Mario Vargas Llosa. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa firmó en Manila al recibir un doctorado honoris causa por la Universidad de La Salle que leer es una forma de ser mejores ciudadanos y estar mejor preparados para enfrentarse a los desafíos de la vida. Para el escritor de La Casa Verde, La Fiesta del Chivo, La Catedral y demás novelas, el suceso más importante de su vida ha sido el aprender a leer a la edad de 5 años. Vargas Llosa estuvo acompañado durante el acto por su pareja Isabel Preisler y el embajador de España en Manila y el director del Instituto Cervantes en Filipinas, Carlos Madrid, así como por varios representantes del cuerpo diplomático en el archipiélago asiático. Para el escritor, el motivo de su visita al archipiélago también tuvo intereses familiares, pues tuvo la oportunidad de estrechar lazos con la familia de su esposa Isabel, quien es oriunda de Filipinas. Integración nacional y falta de dinamismo editorial son las preocupaciones de los escritores contemporáneos del país. Darío. En pasados meses, la Secretaría de Cultura de Quito realizó el encuentro Novela Latinoamericana para el siglo XXI. En él, varios expositores de la literatura del continente se dieron cita para pensar esta actividad desde diferentes puntos de vista. En este encuentro, los escritores Sandra Araya, Jorge Izquierdo y Cecilia Velasco trataron el tema La novela ecuatoriana para el siglo XXI. En esta mesa, Velasco señaló que desde la década de 1980 se puede hablar de una especie de una nueva literatura, con nuevos autores y nuevas temáticas. Realmente hay unos autores que nacieron aquí y que me parece interesante ver cómo algunos de ellos vienen publicando, por ejemplo, desde el año 80. Me parece que tenemos el nombre de Javier Vázquez, el nombre de Francisco Proaño Arangui, y algunos autores más jóvenes, ¿no? Santiago Páez, Oscar Vela, Leonardo Valencia, hasta estos autores aún más jóvenes, para no hablar de generaciones que están a mi lado, ¿no? Y en los cuales habría que discutir, digamos, si en efecto hay unos rasgos que configurarían algo así como una nueva novela. Para esta nueva generación de escritores ecuatorianos, la búsqueda de nuevos lenguajes narrativos y el escribir para un lector globalizado ha posibilitado su visibilidad tanto al interior como al exterior del país. Sin embargo, pese a estas nuevas ofertas literarias, persisten factores que frenan el real impacto de sus trabajos. Jorge Izquierdo considera la falta de la crítica literaria como uno de ellos, mientras que Sandra Araya señala que el trabajo riguroso en la edición es también uno de estos elementos que frenan el impacto de la literatura ecuatoriana. También es parte de una especie de ilusión que uno quisiera tener. Y me acuerdo porque alguna vez leí en el Confieso que he vivido de Pablo Neruda que él un poco se quejaba, ¿no? Y eso se nos da, bueno, eso es publicado en los 70s, pero contiene recuerdos de diferentes momentos de su vida, ¿no? Y ahí él también se quejaba de por qué todos quieren ser escritores, por qué no se dedican algunos a ser críticos también, ¿no? Entonces, es esta como, o sea, es una preocupación a sí mismo antigua, ¿no? El por qué no hay más crítica o por qué no hay... Sí, me parece que falta definitivamente un aparato crítico para hacer, no sé, un poco de un termómetro de lo que está sucediendo aquí literariamente, porque en realidad los que hacemos reseñas a veces somos los mismos escritores. Entonces, no hay, y es siempre desde el punto de vista de mi amigo, y no sé qué. Lamentablemente vivimos todavía en un pueblo chico con un infierno gigantesco. Entonces, aquí una crítica, si se te ocurre hablar mal de alguien, te lo vas a echar encima personalmente. Seguramente sucede en otras partes, pero aquí nos conocemos todos con todos. Pero, aparte de la crítica, me parece que el primer momento en que un texto tiene que confrontarse es con su editor. Y eso también me parece que falta un poquito de rigor aquí, en la edición. Es decir, antes de pensar en la crítica, primero creo que deberíamos confrontar bien los textos a nivel de edición. Y ahí sí pensar en una crítica más organizada y que se escape un poco del campo del amigo y el resentido. En cuanto a los mercados editoriales, en esta mesa de trabajo salió a la luz el tema de la integridad nacional, que a juzgar de los escritores Cecilia Velasco, es un punto que divide a los escritores de la costa con los de la sierra, ya que señala que las obras de una ciudad no circulan en la otra, llegando al punto de desconocer el movimiento editorial de cada esquina del país. Yo quisiera contar algo muy pequeño, que es que a mí me parece que es muy penoso que así como en este país tan pequeño existe un regionalismo tan grande, digamos, contra los guayaquileños, Quito contra Guayaquil, especialmente, ¿no? A mí me apena mucho que, por ejemplo, circulen tan poco entre nosotros libros que se publican no en otros países, sino en nuestras propias ciudades, ¿no? Y existe un tráfico muy pequeño. Quisiera mencionarlo porque tal vez de algún modo se puede hacer algo a partir de este encuentro para que fluya un poco más, por lo menos al interior del país. Así, en esta mesa se evidenció estos factores que, sumados a los altos costos de adquisición de un libro y la poca difusión, han imposibilitado que el ejercicio de la lectura sea un hábito de los ecuatorianos. Continuamos en nuestro informativo de cultura en acción a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida nos vamos con nuestro siguiente segmento, La Casa Tomada. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Te estábamos esperando. Adelante. Bienvenidos a La Casa Tomada, un espacio para conocer el hogar de ilustres ecuatorianos. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación? Por distintos los dos, tu vida empieza. ¡Carajo, yo soy un indio! Me llamo Guayasamín. La Casa Tomada, un lugar para encontrarnos con la historia. Acompáñanos. La casa de Benjamín Carrión, pensador y gestor cultural, es totalmente blanca. Un portón café recibe a los turistas y más adelante hay cuatro gradas que nos dirigen hacia una nueva puerta. Esta es transparente. Es la entrada para un salón pequeño en donde está la recepción. Todo el piso es de color café. Benjamín Carrión vivió en el sector de la Mariscal después de haber terminado sus funciones como embajador en México. La casa, de 800 metros cuadrados, está ubicada en las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez. Funciona como museo de Benjamín Carrión, espacio para la difusión de investigación, centro de exposiciones y biblioteca pública. Raúl Pacheco es coordinador de este espacio. Nos explica cómo pasó esta casa a convertirse en centro cultural. Sobre todo fue la voluntad de los herederos, de su esposa, doña Águeda Guiguren, y los hijos que querían entregar que no se pierda el legado de Carrión, ¿no? O sea, bueno, está la Casa de la Cultura, pero es el nombre y el proyecto un poco más simbólico, abstracto, pero ya las cosas materiales, personales están aquí, ¿no? Entonces, aquí hay las primeras ediciones de todos los libros que él prologó, apoyó, de todos los grandes artistas ecuatorianos, de escritores, pintores, está aquí la obra. La casa es de dos pisos. En el primero hay un gran salón que funciona como auditorio para lanzamiento de libros o charlas. En otras épocas, ese salón fungía como un espacio para que el escritor Benjamín Carrión se introduzca en una conversación profunda con literatos de la talla de Eduardo Galeano. Así da fe el escritor Raúl Pérez Torres, quien preside actualmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que fue fundada por Benjamín Carrión. Sí, una persona muy abierta, que le interesaba más que todo la conversación, un gran conversador. Lo que más fue Benjamín Carrión es un suscitador, ¿no? Un suscitador, lo que dicen ahora, un gestor cultural, y con una gran amistad con los artistas, con los escritores de diferentes partes del mundo, y para mí eso sí era muy, muy importante, ¿no es cierto? Porque él podía abrir puertas en América Latina. En una pared del auditorio yace una de las musas de la música, pintada por el maestro Eduardo Kigman. En esa misma pared solía haber un piano. El nieto del escritor, Fernando Carrión, nos recuerda algunas anécdotas. Él decía que hay algunas profesiones, en fin, que él saludaba con éxito de que no haya en la familia. Por ejemplo, decía que en la familia Carrión no hay militares destacados, tampoco hablaba de curas, pero sí hablaba con cierta nostalgia de no tener músicos. Él venía, obviamente, de Loja, donde la música es un elemento fundamental. Tenía un piano de cola grande, tanto en la casa de la Mariscal cuanto en la casa del Batán. Del auditorio nos adentramos más en la casa. Nos recibe César Chávez. Él es bibliotecario de la casa. Se encarga de administrar cerca de 30.000 libros. Conoce muy bien la casa. Carrión vino por acá en los años 20 a estudiar en la universidad, principios de los años 20 del siglo anterior, ¿no? Y después se estableció aquí, después se fue a vivir a embajador, estuvo en la vida diplomática, estuvo por Europa y en varios países de América. Esta casa más o menos se la construyó cuando ya vino Carrión Alejandro, ya había terminado la vida diplomática, en el año más o menos, como se la construyó en el año 38. Se entiende. Se la acabó por los principios de los 40. Vivió aquí hasta el año más o menos 51, 52. También no hay una idea, dato muy preciso, pero más o menos hasta el 52 vivió. Esta, por ejemplo, tiene su característica propia. Más bien Carrión la trajo dibujada y la trajo más bien pensada desde cuando la estadía que estuvo en México. Entonces, más bien tiene una característica sobre la casa neocolonial mexicana, en realidad, más que quiteña. Y la vino trayendo las ideas, aquí contrató al arquitecto Alfonso Calderón, que es el también que después lo llevó a construir la casona de la Casa de la Cultura, cuando fue el presidente de la casa. Lo llevó allá para que haga la casa del interior, por lo menos la parte de la casona, no la antigua. Por eso muy parecidas, y tus características son muy parecidas a esas dos casas en realidad. Con nostalgia, Fernando Carrión recuerda cuando vivió entre los libros que ahora están presentes en esta biblioteca. Bueno, yo tuve una proximidad muy grande con mi abuelo, sobre todo en mi época juvenil, porque yo viví prácticamente con él en la biblioteca que tenía en la casa esta del Batán. Jugábamos ajedrez, entonces yo llegaba del colegio, me iba a mi habitación y él estaba en la biblioteca y me retaba a una partida de ajedrez. Siempre jugábamos dos partidas. Quizás el salón más llamativo de la casa es su sala de lectura. Aquí está el diploma de grado como abogado, el premio Eugenio Espejo, parte del manuscrito de la novela Atahualpa y el premio Benito Juárez de México, del cual se dice se disputó con Jorge Luis Borges. Se instituyó este premio, se dio a solo a tres personalidades en toda América. Fue el único premio único que se dio, nunca más lo hubieron a dar. A Carrión le dieron por la cuestión cultural. A Niemeyer le dieron por la arquitectura, el que construyó Brasilia, y otro personaje que no me acuerdo quién era, por alguna otra cosa que no me acuerdo. Entonces este premio fue muy importante para Carrión, porque además esto sí fue un premio de resalte mundial y sí una cantidad económica muy fuerte. Finalmente está el segundo piso de la casa, donde hoy funcionan las oficinas.

Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Deja todo, la manada desecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. ¡Buen provecho! Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. A ver, este martes, ¿a qué hora es? A las 7 de la noche. Y el lugar. Amigos, estamos ya dando paso a nuestro segmento Entre Líneas de esta noche. A partir de las 19 horas, en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentan los libros Acto Textual de Rolando Catán y Obituarios de la Carne, de Gabriel Cisneros de Avedrabo, y es precisamente este autor quien nos acompaña en el segmento de Entre Líneas. Vamos a escuchar esta entrevista que la realizamos el día de ayer y vamos a hablar sobre este libro y otros temas. ¿Y el lugar? En la Jorge Casa. Ah, la Jorge Casa. ¿Me recuerda el nombre de...? Son dos libros. Ajá. Como dos poemarios en un libro, perdón. Uh-huh. Obituarios de la Carne Mío. Obituarios. Ya. Y bien, amigos, gracias por seguir en compañía de Cultura en Acción. Arrancamos nuestra entrevista. En el segmento Entre Líneas tenemos la grata presencia del escritor Gabriel Cisneros Avedrabo. Él es vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, como cada año nos viene sorprendiendo con bastante producción literaria, hoy nos presenta su libro Obituarios de la Carne, que se presenta al público aquí en Quito este martes a las 19 horas en la sala Jorge Casa. Este libro también estará acompañado con el texto Acto Textual de Rolando Catán, de la editorial El Ángel. Vamos a dar paso a esta entrevista compartida. También está nuestra compañera Laura Ríos Armijos, con quienes compartiremos la palabra. Gracias, amigos. Gracias a usted también, Gabriel, por acompañarnos en Cultura y en Acción. Y bueno, pues de lo que hemos podido conocer, su libro, Obituarios de la Carne, así como también Acto Textual de Rolando Catán de Honduras, no solamente estará aquí en la capital de los ecuatorianos, sino recorrerá algunas provincias. A veces nos ha llamado la atención, ¿por qué Obituarios de la Carne, Gabriel? Muy buenos días, un abrazo inmenso a nuestra radio, a este espacio tan querido donde tantas voces, tantas militancias, tantos abrazos se han multiplicado y han construido y siguen construyendo el quehacer sonoro de este país. Este libro, primero un poco contextualizar, este libro nace en una colección que se denomina Dos Alas. Esta colección, creada por El Ángel, editor, que lo dije, Javier Oquendo, genera un diálogo entre escritores ecuatorianos y escritores del resto del mundo. Este es el título 25 de la colección, es decir, han salido 24 títulos antes, y lo que pretende esta colección es que el poemario navegue por los mundos del poema desde dos visiones y generar el diálogo entre dos escritores. Ecuador con el resto del mundo. Esta vez me ha tocado a mí con el extraordinario escritor Rolando Catán, él es de Honduras, y con él compartimos el libro. Para mí es singular este compartir el libro con Rolando por la complicidad que tienen las circunstancias, ¿no? Rolando y yo somos descendientes en tercera generación de palestinos que emigraron a América. Nuestros ancestros son de pueblito que está muy cerca de Belén, que se llama Betiala, que está a 10 minutos de Belén, y vinieron hace unos 80, 100 años, en el caso mío a la Tacunga, en el caso de la Honduras, a buscar vientos de paz. Y nos volvemos a encontrar en la poesía, no nos conocíamos, nos habíamos tratado muy brevemente en el encuentro paralelo cero de este año, pero no nos conocíamos y nos encontramos en este libro. Ayer lo fui a recibir y sentí mucha alegría de que sea alguien que tiene tanto en común conmigo quien comparta una de las alas del ángel. Ya en torno a la pregunta suya, Laura, este es un libro que gira alrededor de la orfandad profunda. Hace un año, con el fallecimiento de mi padre, y al no tener ya ancestros en primera línea sobre la tierra, sentí el dolor de la orfandad. Un dolor muy fuerte, un dolor que desgarra realmente la esencia humana, y a partir de la sublimación, de la confrontación a ese dolor, surgen estos textos que son textos de duelo. Bueno, ahora quisiéramos conocer, habíamos tenido la oportunidad de leer algunos de sus poemas que estaban dentro de la poesía erótica, pero ahora usted nos comenta que es otro tipo de poesía. ¿Cómo conjuga esto? Pero bueno, la poesía es una respuesta vital que tenemos los seres humanos para enfrentar el dolor y la alegría de la vida. O puede ser en plural, los dolores y las alegrías. Y hemos trabajado a lo largo de la historia de la humanidad, todos, en buscar respuestas frente a lo que posiblemente no tiene respuestas. Y de ahí surge el arte, de ahí surge la poesía, como otra forma de entender y otra forma de ver el mundo. Entonces las temáticas son inherentes al ser. O sea, son estados emocionales, sensoriales, donde tú puedes construir, donde tú puedes asumir formas de interrelacionar el estado de la realidad con la intimidad humana. Y creo que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad temáticas comunes, ¿no? El amor, el desamor, la muerte, la soledad, la angustia. Y en esas temáticas buscamos arquitecturas nuevas para enfrentarlas con el espacio y con el territorio. Usted ha viajado por algunos países, ha tenido mucha relación con otros escritores. ¿Cómo mira usted la poesía de nuestro país en relación con Colombia, con Chile, con Estados Unidos y obviamente con los poetas que existen aquí en nuestro país? No, hay un gran trabajo en la poesía ecuatoriana. Tenemos escritores de vanguardia, de primera línea, y creo que hay una deuda todavía que no hemos logrado saldar de difundir y circular esos contenidos, sobre todo fuera del país. Se han logrado algunas cosas. Ahorita mismo estamos en la Feria Internacional del Libro, que pretende ser una ventana de diálogo con los escritores de otras latitudes. El encuentro internacional que apoyamos como institución, el Paralelo Cero, Poesía en Paralelo Cero, que trae y lleva voces de la poética ecuatoriana, ha consolidado también posicionar la poesía ecuatoriana fuera del continente, pero todavía nos falta mucho por hacer. Es decir, el problema no es la falta de poéticas, el problema no es la falta de poetas, que los tenemos y extraordinarios. El problema es cómo vincular a estos poetas para que sean reconocidos, para que su obra sea leída en otros países del mundo y en el propio Ecuador, obviamente. ¿Y qué pasa? Hablamos de la tecnología, es la que quizá nos acerca a otras latitudes, muchos están de acuerdo con la tecnología, otros no lo están, y en el caso suyo, pues vemos que toda esa sensibilidad se ve plasmada a través de un libro, de un texto, que se necesita que la gente tenga un acercamiento a esos textos, y no necesariamente por las redes sociales. Bueno, hay varias formas. Las redes sociales no son buenas ni malas. Las redes sociales depende del uso que usted le dé, Laura. Pero la tecnología, o más bien las TICs, han generado tal bombardeo de información que puede, o que podemos llegar a un punto de silencio. O sea, todo el mundo está generando contenidos. Los prosumidores de este nuevo término de la modernidad en torno a la producción y consumo, ¿no? Que es un poco terrible. Los prosumidores se ven, ¿cómo sería? Se ven abrumados con tanta información. ¿Demasiada información? Sí, demasiada información. Y tener un discernimiento, ¿qué es lo que vale? Y qué es lo que hacer la selección entre trigo y la paja en la cosecha de esa información es bastante complejo. Entonces, a pesar de tener la tecnología, también podemos entender que en cierto momento esta tecnología puede generar silencio y en otro momento esta tecnología le puede permitir a los creadores vincularse entre sí, establecer relaciones, crear redes virtuales de contenidos estéticos en cualquiera de las artes y acercarlos al mundo. En todo caso, yo creo que si hay un sentimiento, si hay un quehacer que de alguna forma es conectado desde la tecnología para que otros creadores conozcan la obra de ecuatorianos y podamos conocer obra de autores. ¿Cuál es la intención de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de llevar a otras provincias también la presentación de obituarios de la carne? Bueno, es la, más que como vicepresidente, es la necesidad como autor de que se conozca la obra. Creo que si tú tienes una obra, si tienes un guagua, quieres que este guagua cumpla con el objetivo de su vida, quieres que tenga un sur en su quehacer existencial. Y el sur de una obra es existir al tiempo. Darío, ¿tienes alguna pregunta que realizar? Quisiera igual, que regresando al tema sobre la cuestión de la producción editorial, que nos comente ya puertas adentro, dentro del país, ¿cómo encuentra el mercado editorial? Como usted hace un momento lo mencionaba, hay bastantes personas, creadores literarios, narradores, poetas, que tienen sus propuestas, pero ya en el mercado sucede algo, parecería que sucede algo, que no terminan siendo todos publicados o leídos. Bueno, la publicación requiere, en la mayor parte de los casos, en la mayoría de los casos, requiere una inversión económica de los autores. A excepción de las publicaciones que hace la Casa de la Cultura, que hacen otras instituciones públicas, las editoriales emergentes que tiene este país juegan con la inversión pública de los autores, la inversión de los autores, para que su obra pueda salir a la luz. Y por lo general ese es un capital económico que no se recupera. Es una inversión más bien a largo plazo que busca, en la que los autores buscamos que la obra sea conocida. Es decir, no hay un mercado editorial fuerte en el país. Estamos apenas ensayando, posibilidades en las pequeñas editoriales. Es necesario generar política pública para apoyar estos emprendimientos. Las editoriales creo que son de alguna manera ese espacio de democratización de contenidos, ese espacio donde los escritores buscan proyectar su obra, y están surgiendo también en el país cartoneras con propuestas alternativas, con publicaciones alternativas para difundir el quehacer de su obra, para proyectar su obra en la memoria del futuro. Uh-huh. Pero es una lucha bastante fuerte y es una lucha que debemos ir construyendo todos para que los ecuatorianos leamos escritores ecuatorianos, para que dejemos tanta paraliteratura que se sigue dando en los colegios. Es una cosa terrible ver cómo se les hace leer a nuestros chicos cosas que no tienen nada que ver con aportes estéticos al entorno o con literatura. Uh-huh. Amigos, les recordamos, estamos con el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros Avedrabo, en diálogo con nosotros sobre el tema de su libro, Obituarios de la Carne, que se presenta esta noche. Les hacemos la cordial invitación aquí en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas. Un tema aparte, pero que es necesario tratarlo con usted, es el tema de la Ley de Cultura. La semana pasada se aprobó, imagino que usted también tendrá algunas reacciones, especialmente sobre las políticas públicas de gestión al mundo editorial. También se habla eso en la ley ahí. Bueno, es una ley nueva, uh-huh. Es una ley que la estamos analizando. Nos vamos a reunir en los próximos días con los presidentes de los distintos núcleos provinciales, con nuestro presidente Raúl Pérez Torres, para ver los pro que son la gran mayoría y los contras que tiene esta ley. Yo creo que es una ley que genera aportes para la gestión cultural en el Ecuador. Tenemos dos subsistemas, el de memoria social y el de creación, el de artes y creatividad. Y creo, en primera instancia, que es una ley que permite de muchas formas consolidar la gestión. Esperamos que el presidente vete algunas cosas, muy pocas cosas respecto a la ley, pero yo sí creo que es un aporte, creo que es un avance para consolidar y pagar una deuda que se tenía con el país. Esperemos que ahora que con la ley vengan los recursos, venga la voluntad política para el desarrollo cultural en el Ecuador. Vicepresidente, le comprometemos acá públicamente que una vez que se tenga la reunión con los diferentes presidentes de los núcleos del país, podamos conversar sobre la ley y lo que ustedes piensan sobre esto. ¿Ya la ley está dada? ¿Simplemente ahora nos queda? La ley no está dada todavía, Laura. Está aprobada en la Asamblea. De aquí tiene que ir a la Presidencia de la República. Puede haber un veto. Un cambio. Alguna cosa pequeña. Y luego, cuando se publique en el registro oficial, tendrá que operativizarse ya en acciones concretas. Así es. Solamente ratificamos es esto, que la ley ya se aprobó en segundo y definitivo debate. Esto se va a la Presidencia de la República. De ahí, como les acabamos de indicar, pues habrán algunos cambios. ¿Qué pasará con esto? Pero aquí en la Casa de la Cultura se reunirán las autoridades con los presidentes de los diferentes núcleos del país para posteriormente pues ya ir tomando acciones respecto de lo que irá pasando, y tendremos de hecho un diálogo con las autoridades. Así que les esperamos pues esta noche en Obituarios de la Carne, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que Gabriel Cisneros Avedrabo presentará su libro Obituarios de la Carne y acto textual en el caso de Rolando Catán de Honduras. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Laura. Gracias. Buenos días. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bien, regresamos cuando son ya las 7:43 de la mañana. Queremos desearles un gran día a todos nuestros oyentes, recordándoles que nosotros salimos de los 940 AM en toda la provincia de Pichincha. Ayer ya tuvimos los primeros reportes de sintonía y también queremos saber más de todos nuestros oyentes. Pueden comunicarse a nuestras cuentas en nuestro Facebook, estamos como Radio CCE. Ya tener un acercamiento con todos nuestros públicos. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Se viene algo para alegrarnos la vida. Tenemos aquí a Fausto Miño y también a Don Medardo y sus player. Nos traen el tema que nos invita a ser feliz. Yo me atrevo a ser feliz. Locura es un dios que se ve, entonces mi locura me cuenta.

Así que usted no se lo puede perder, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Otro platito por acá, un platito aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Y bien, continuamos acá en Cultura en Acción. Llegamos a nuestro segmento de las redes sociales. Si usted quiere compartir toda la información, puede escribirnos a nuestro Facebook Radio CCE y estaremos difundiendo toda la información de ámbito cultural. Sabemos que ustedes tienen necesidades, hambre de cultura, ganas de ir al cine, ver un concierto, ir a un recital de danza. Usted lo publica acá, llenamos su sala y también estamos informando a todo el público. ¿Con qué arrancamos, Laura? Así es, pero antes de nada, ya les vamos a contar qué tenemos por acá que nos hacen llegar. También pueden hacerlo, compartir toda esa información al grupo público de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, bueno, acá nos comenta Luis Sánchez que el Centro Nacional Ecuador de la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA Ecuador, dentro de las jornadas de la Feria Internacional del Libro, realizará un homenaje al maestro cubano Armando Morales por su profunda contribución al desarrollo del teatro títeres, figuras animadas y teatro de objetos, tanto en su país natal, Cuba, como en América Latina y el mundo entero. Este evento se realizará este 16 de noviembre a las 17 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en el Auditorio 1 de la Feria Internacional del Libro. A ver, para ubicarles en el Auditorio 1, este se encuentra al ingreso del Museo Nacional del Ministerio de Cultura a mano derecha. Ahí tenemos el Auditorio 1. Y por si acaso queremos también indicarles que al fondo, a mano izquierda, también por este mismo ingreso, ustedes encontrarán el Auditorio 2. Y bueno, otra actividad para este 16 de noviembre tenemos a Cristian Orozco. Él nos invita a un recital de marimba y piano a ser este miércoles 16 de noviembre en el auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Esto a partir de las 19 horas. El evento es libre y usted puede asistir de manera gratuita. No se olviden de asistir. San Vascones también tiene información. Él los invita a ser parte de un taller de fotografía. Dice que se desarrollará este sábado 26 de noviembre. Chacana Editorial junto a Quito Ñanda dictará un taller de fotografía artística dentro de la Iglesia de la Compañía de Jesús. La duración del taller es de 7 horas y se inicia a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El lugar será en la Iglesia, como les dijimos, de la Compañía y tendrá un costo de $75. Eso es en cuanto a la información que tenemos de las redes sociales. Tenemos una curiosidad, un dato que se ha generado este fin de semana, bueno, la noche. Bueno, con esa información vamos a ir en un momento más. Queremos recordarles que desde este 17 de noviembre arranca el Festival Internacional de Artes Escénicas Loja 2016. Serán 10 días de artes escénicas, danza, música, teatro, performance. Diferentes actividades y grupos nacionales e internacionales se dan cita en este lugar. Y por supuesto, el elenco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene su espacio. Ellos estarán presentes el 17 y el 18 de noviembre a partir de las 20 horas en el Teatro Alfredo Mora. Será el Teatro Ensayo quien llevará toda su obra a presentar allá al público de Loja, a los públicos locales y también internacionales que se darán cita ahí. Nos comentaba Laura hace un momento que tenía un pequeño reporte sobre actividades de la luna que llamaron la atención la noche de ayer. Darío, tú nos mencionabas que no disfrutaste de la belleza que nos otorgaba la imagen de la luna. Y bueno, Andrés, no sé si es que él lo pudo hacer. Sí, fue un espectáculo maravilloso que nos brindó la luna. Vemos que a través de las redes sociales se publicaron muchísimas imágenes, fotografías que le tomaron a la luna. Como la mayor parte en la calle, en los buses, en cualquier lugar, ustedes deben haber escuchado la superluna, ¿sí o no? A ver, ¿lo hicieron? Sí, escucharon como el nombre de la superluna, hay que salir a ver la superluna. Pero bueno, nosotros tratamos de buscar a qué hace referencia esto de la superluna. Cuando hablamos de esta palabra, esto es proveniente en realidad de la astrología. Ellos son quienes utilizan este término y no de la astronomía. Al fenómeno satelital en el cual la luna llena o luna nueva, o menguante, como también le conocen los abuelos, nuestros taitas, se encuentra a no más de 10% de su punto más cercano a la Tierra en el recorrido de su órbita. Esto quiere decir, para hacerlo un poco más, más fácil la comprensión, es cuando la luna particularmente pasa en un determinado punto, ¿no es cierto? Y desde ahí ustedes la pueden ver, la vemos tan lejana, pero la noche de ayer la pudimos ver, o sea, mucho más cerca. Entonces, al momento de salir, al ponerse en contacto usted con la luna, porque al inicio hubieron muchas nubes, no podíamos divisarla. Pero después de que se abrió el firmamento, pudimos ver que la luna presentaba más, estaba más cerca de nosotros. Entonces podíamos verle una infinidad de aureolas a esta belleza que tuvo la luna, la superluna, recordamos, desde la astrología. Pero nosotros desde la astronomía se la conoce más bien como la luna llena, la luna nueva, la menguante. Y la luna llena, Darío, quería comentarte que tiene, ¿cómo se dice?, una relación con nuestros ancestros, ¿no? La luna llena es la época en la que los taitas, las mamás, la miran, la observan, porque es la época de la siembra. ¿Y una de la época de la siembra de qué? De la yuca. La yuca es una de las plantas que se la siembra en esta fecha para que tenga mucha producción. Si usted, según lo que dicen nuestros taitas, no la cultivó en esta época, pues lamentablemente no vamos a tener cosecha. Así que Darío, si es que tienes por ahí un pedazo de tierra donde puedes sembrar una yuca, es momento para que tú lo puedas hacer en este instante. Ahora, además, la pregunta es, ¿la yuca crece a 2800 metros? No. Entonces, no. Me refería que te iba a decir, si es que tienes un espacio donde hay un poco de... que es caliente el clima, por ejemplo en Conocoto, Sangolquí, se ha probado que sí es posible sembrar esa yuca porque tenemos un clima un poco caliente. Mira, que estamos aquí en la capital de los ecuatorianos. Si hablamos de Quito, acá en el centro, pues quien quita que se pueda cultivar. Vos sabes que ahora el clima tiene una transformación, ¿no? La verdad, aquí en Quito no lo he sembrado, pero sí lo he hecho en el Valle de los Chillos. Entonces sí se puede cosechar una yuca, como también lo pueden hacer pues las personas que se encuentran en los climas cálidos. Y otra de las cosas también, esta época, esta luna, lo que hacen es de alguna forma cortar los cogollos de las plantas cuando no quieres que sigan creciendo, sino que se queden en un determinado tamaño y más bien lo que exista ramificación. Si usted, amigo o amiga, conoce algo más, pues a nosotros nos gustaría que nos llame, nos escriba en nuestras redes sociales, Radio CCE, o a nuestros contactos 0984-258-523, o en el caso de Darío, ¿a qué número? Tenemos el 098-7833-740. Estaremos hablando sobre todas las actividades culturales, invitándoles a ustedes, por supuesto, que se sumen a esta jornada, a este circuito de gestores y, por supuesto, consumidores de la cultura ecuatoriana. ¿Con qué nos vamos a continuación? Ya se vienen los micros informativos. Vamos a hablar algunas cosas del acontecer internacional. Son las 8:00 ya en este instante en el territorio continental ecuatoriano. Entonces nos vamos con micros. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Aeropuerto Alemán y Rivadeneira, las tres voces femeninas de la literatura ecuatoriana que irán a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este año. Darío nos informa. Sí, tenemos una corrección. Ampuero Alemán y Rivadeneira son las tres voces femeninas de la literatura ecuatoriana que irán a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de este año. Efectivamente, parecería que en los últimos años el despertar de la literatura ecuatoriana empieza a tener eco internacional. Fruto de ello es la participación de las escritoras Fernanda Ampuero, Gabriela Alemán y Marcela Rivadeneira en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más grande del mundo. Rivadeneira, autora del libro Matrioscas o del e-book Los Relatos Narrador Borrador Final, participará en Ochenteros, un espacio de esta feria destinada a 20 escritores que nacieron en la década de los 80, una lista que según los organizadores reúne a los nuevos valores literarios de la región. Fernanda Ampuero, por su parte, participará en las mesas Todos Menos Rosa, Narradores en América Latina, Abandonar la Casa para Escribir, El Español Más Allá de Iberoamérica, Transportar Contenidos a Otros Territorios, Agua Corriente y Viva América Latina. Esto mientras Gabriel Alemán estará en el Encuentro de Cuentistas que se realizará el sábado 3 de diciembre. En su mesa estará acompañada por Ana Clavel, Mempo Griarnelli y Pablo Montoya. Alemán hablará, entre otras cosas, sobre su último libro, La Muerte, Silva un Blues. En el ámbito de la cultura norteamericana, les contamos que un Nobel de Literatura asegura que abandonará Estados Unidos el día que Trump se posesione en la presidencia de este país. Darío. Cortaré mi green card el día que Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. Así lo afirmó Wallace Soyinka, Nobel nigeriano de literatura, al medio The Interview. La victoria de Trump ha llevado hasta el precipicio a un mundo que ya se tambalea, argumentó el autor. El muro de Trump ya se está construyendo, los muros se están construyendo en las mentes, y Trump no solo ha levantado muros en el panorama mental estadounidense, sino también en el panorama global, agregó. El escritor, quien se desempeña como académico en la Universidad de Nueva York, espera el próximo 20 de enero, día de la posesión de Trump, cumplir su promesa. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. ¿Qué importancia tiene el arte en la educación? ¿Cómo introducir el arte en los pensums de estudios? Estas y otras interrogantes las vamos a resolver en la siguiente entrevista en el segmento Mundo Cultura. Nos acompaña Eugenia Villa Gómez para hablar del foro El Arte en la Educación que se realiza esta semana en la Universidad Central del Ecuador. Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Y bien, lo prometido es deuda. Tenemos ya nuestro diálogo en vivo. Nos acompaña Eugenia Villa Gómez. Ella es bailarina de la Compañía Universitaria de Artes Escénicas de la Universidad Central, y también es organizadora de un foro muy interesante. Se titula El Arte en la Educación. Esto va a ser este próximo miércoles 16 de noviembre a las 10 horas en el teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Hay personajes nacionales, internacionales, académicos, gestores culturales que van a compartir sus experiencias y analizar desde diferentes puntos de vista qué implicaciones tiene el arte en la educación. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, el foro es la importancia del arte en la educación. Este proyecto surgió como una inquietud que teníamos nosotros los bailarines, porque el grupo de danza Kudai ya tiene como una trayectoria de 8 o 9 años, y la metodología que imparte la maestra Laura nos ha permitido también como visualizar un poco más allá de lo corporal. Entonces nosotros queremos que toda la comunidad universitaria se incorpore, se integre, porque creemos que es importante que, a la par de las actividades que uno tiene en diferentes carreras, es importante que se vinculen con procesos artísticos, porque esto les hace entes creadores, imaginativos, además que el descubrirse desde el cuerpo para crear, y la fusión con la academia, que es lo que queremos ver, crea como personas creadoras, personas hacedoras y no solo entes pasivos. Es por eso que surgió este foro, en el que estará, como ya lo habías dicho, algunos académicos. Va a estar Nelson Reascos, que es un académico de la Universidad Central del Ecuador, también de la Católica. Va a estar como invitada especial la maestra Patricia Ulestia, que ella es investigadora del Centro de Danza de México. Va a estar la maestra Laura Alvear, es la directora de la Compañía Universitaria de Artes Escénicas Kudai. La maestra María Luisa González es bailarina y directora y ex directora de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. También estará Luis Cáceres, que es director del grupo La Buena Compañía y docente de la Facultad de Artes. Esta iniciativa de llevar el arte, de introducir el arte en la educación, ahorita ustedes lo hacen de manera especial en la educación superior. ¿Cómo ha sido ese contacto con estos estudiantes? No sé, tal vez tendrían ya alguna experiencia con estudiantes de... Generalmente el arte tiene cierta cercanía de manera experimental con las carreras humanas, ¿no? las humanidades. Pero en el caso de las ciencias o lo más técnico, ¿cómo piensan hacer ese acercamiento? Bueno, la verdad es que en el grupo, en la trayectoria de los 9 años, ventajosamente han venido personas de todas las facultades. Hemos tenido desde facultades que tiene que ver con el tema social, que es como artes, comunicación social, psicología, que también se vincula un poco más. Ahora, digamos, las carreras que están como un poco alejadas de este campo, que son como medicina, odontología, economía, también hemos tenido alumnos participantes dentro de estas áreas. Y claro, para ellos ha sido como un rompimiento de esquemas, porque están más en esa estructura de lo académico, de la educación unidireccional. Y al momento de vincularse con el arte, ellos empiezan a descubrir su cuerpo. Entonces lo que hacen es ya no ser entes pasivos, donde solo son alumnos que reciben materias, que reciben dictados, sino que empiezan a generar, empiezan a crear, proponen. Pero es porque ya conocen su cuerpo y saben que tienen como toda la apertura y la libertad para poder experimentar, no solo en su carrera, sino también en la vida. En fin, el arte es la creación, ¿no? El arte es la creación, sí. Y esta propuesta de ustedes como Kudai, ¿cómo tuvieron que encaminarla para que ahora finalmente este 16 de noviembre sea concreto? Esté ahí el foro, esté ya todo planificado, todo listo. Bueno, esto surgió porque veíamos como la importancia de que el grupo surja en la universidad, porque en un momento parecía que claro, las autoridades desde la parte académica no valoraban, no tenían como esa importancia que le estamos dando. Entonces surgió desde la iniciativa de los estudiantes y con apoyo de la directora, que es la maestra Laura Alvear, de hacer visualizar que es importante que los alumnos se vinculen en procesos artísticos. Y no solo personas que estudian arte, sino también, como ya habíamos hablado, de todas las carreras, de toda la comunidad universitaria. Hemos tomado también como ejemplos universidades como la PUCE, como la Salesiana, que ellos tienen incorporado, dentro de su pensum académico, tienen incorporado materias artísticas, porque se dieron cuenta de que los alumnos rendían más cuando tenían como un extra que aportar desde su creación. Entonces, a la vez que están, por ejemplo, un diseñador gráfico, que a la vez estudia fotografía o estudia teatro, le permite fusionar las dos cosas y volverse hacedores de su carrera. Ahora bien, la universidad es, desde hace algún tiempo está metida en un proceso de recategorizar su condición. Se encuentra en una categoría, quiere elevar su condición. En ese punto, en ese proceso, ¿cumple algún papel en la propuesta del arte, tanto con CUDAE como también con otras organizaciones de la universidad que tienen ámbitos culturales? Bueno, precisamente acaba de llegar la maestra. Sí, se nos acaba de integrar a este diálogo la maestra Laura Alvear, y es directora de CUDAE, a quien también le hemos hecho la invitación para hablar sobre ese tema importante, el arte en la educación. ¿Qué tal si le direccionamos la pregunta? Sí. Maestra, en ese proceso que tiene la universidad de buscar una categoría por medio de las facultades, ¿qué papel cumple el arte en ese proceso que tiene? Bueno, buenos días. Buenos días. Y gracias por este espacio. Bueno, precisamente es una inquietud nuestra desde hace un tiempo de poner en valor la labor que hace el arte en la educación y en este caso en la educación universitaria. Es una herramienta importante para desarrollar habilidades que complementan el estudio, hablemos de científico específico, uh-huh, en cada facultad. A lo mejor tú viviste también un proceso, un cierto proceso en esta experiencia con CUDAE Contemporáneo. Entonces, a lo mejor desde tu experiencia también sería interesante de ver qué pasó contigo como participante en este grupo, qué es lo que viviste en este grupo. Sobre el tema que ya me vuelve como parte de del hecho, sería más bien la sensibilidad, que parecería para muchas personas como algo muy relativo de importancia, pero a la vez tiene mucha importancia. Cuando uno toma una decisión también apela a ese tipo de sensibilidades, de motivo, y bueno, crea otro tipo de realidades en este caso. Y maestra, para usted, nos comentaba CUDAE ya 8 años, 9 años de existencia. En este tiempo, las autoridades, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo ha sido caminar con esta compañía y a la vez con este otro tipo de propuestas de pensar el arte ya en la educación, en todas las propuestas y ofertas de educación que tiene la universidad? Bueno, inicialmente ha habido un apoyo, pero es un apoyo, para mi manera de ver, incipiente, porque es muy difícil trabajar a veces contracorriente sin existir los espacios adecuados para trabajar en esta específica actividad que es la danza, que es lo que nosotros hacemos, y se toma como una cosa como que es muy muy al lado de la educación, es muy específico y dicen que es nada más bailar. Entonces, este bailar nada más, o sea, no es apoyado de manera óptima, y hemos tenido que ser un poco judíos errantes en este proceso. Uh-huh. O sea, ir de espacio en espacio para hacer nuestra actividad. O sea, todavía no tenemos un espacio adecuado, un espacio nuestro que nos permita desarrollar ampliamente nuestra actividad. Amigos, les recuerdo, estamos en diálogo junto a Eugenia Villagómez, también con la maestra Laura Alvear. Eugenia es bailarina y también organizadora del Foro de el Arte en la Educación, bailarina del CUDAE, y Laura Alvear es directora del CUDAE. Usted también va a participar como ponente, no sé, tendrá algún tema específico, algo que compartir en este foro. ¿Cuál será este tema? Claro, para mí es importante poner en valor la actividad dancística, la danza como técnica, la danza como quehacer, que influye directamente en la actividad cerebral. Y eso apoya enormemente, es un complemento importantísimo en el estudio de los universitarios, porque activa algunas sustancias en el cerebro que mejoran la concentración, mejoran la capacidad de estudio. Este evento va a arrancar desde las 10 horas en el Teatro de la Facultad de Artes. ¿Hasta qué horas vamos a estar previstos todos ahí concentrados pensando la importancia del arte en la educación? Bueno, este evento tiene como un lapso de una hora, hora 35 minutos. ¿Por cada participante? No. Cada participante tiene 15 minutos. Uh-huh. Vamos a tener como intermedios también en los que va a participar Kudai con danza. Tenemos también entrevistas que hemos hecho a gente que ha pasado por Kudai, entrevistas a gente que hace teatro, gente que hace danza, de la importancia sobre este tema, ¿no? Sobre la importancia del arte en procesos educativos. Entonces, más o menos es como una hora 45 que tiene apertura el evento. A este diálogo se nos une otra persona. Fernanda Revelo ya nos acompaña acá en la cabina. Tenemos ya la cabina llena, el corazón contento. Quisiera que nos comentes cómo ha sido organizar este foro. Tenemos personalidades, grandes personalidades para pensar el arte en la educación. ¿Cómo fue esa receptividad con ellos cuando le hicieron la propuesta? Vengan, participen, pensemos el arte en la educación. Muchísimas gracias por la invitación, Darío. Qué gusto volverte a ver, mi compañero de la universidad. Pues te cuento, Darío, que para nosotros fue un reto muy interesante. Primero, pensar en que el Ecuador ya debe dar un paso a nivel investigativo dentro del campo del arte en la educación. Entonces lo vimos como un proyecto súper grande, el cual se debería hablar, tratar y empezar realmente a caminar en ese proceso. Sabemos que es un proceso largo, pero hay que empezar a dar los pasos. Para esto nos planteamos a quién invitamos, quiénes podrían aportarnos en este camino de hablar de ciencia y arte, porque no solo estamos hablando de una educación básica, ¿no? Queremos hablar desde la academia en una cosa mucho más fuerte, más profunda, mucho más pensada, sistematizada, métodos, metodologías, ya un tema académico fuerte. No es un poco simple, digamos, trata de ser superficial, sino que los invitados tratan de ser bien profundos. El acercamiento con las personalidades, ¿cómo lo realizaron? La maestra Laura. Los contactos de maestra Laura. Sí, a los tiempos en radio, un poquito nerviosa, pero bueno, te cuento que la maestra Laura viajó a México a representar al Ecuador. Ya, ajá. Y ahí ella tuvo conversaciones con la maestra Patricia Ulestia, ella es la investigadora de la danza en México. Entonces ella se vivió todo ese proceso, es una ecuatoriana que realmente trabajó súper fuerte primero en Chile y luego se fue a trabajar fuerte en México. Entonces ha dejado a nuestro país bien representado en temas investigativos. Se supone que el bailarín, el actor, no trabaja investigación. Y eso es lo que vamos a cambiar, porque hacer arte es también hacer personas críticas y con un pensamiento profundo, porque cuando nosotros desarrollamos los sentidos, desarrollamos la mente. Y una de nuestras hipótesis de este foro, que sí sería importante analizarlo, es que si nosotros desarrollamos los sentidos, para la investigación científica es fundamental. ¿Sí? No solo está dirigido para artistas profesionales, sino para todas las carreras que quieran despertar los sentidos y que quieran ser unos investigadores más agudos. Esa es nuestra hipótesis en este foro. Ahora, el fin de todas estas discusiones con estas personalidades, ¿dónde va a ir a caber? ¿Dónde van a ir las propuestas? ¿Cómo se va a trabajar eso? No sé. Habíamos, la maestra Laura nos había propuesto un conversatorio que había tenido con la maestra Patricia, de hacer también aquí un centro de investigación de la danza. Pero nosotros nos queremos abrir el espectro y saber que con compartir estas experiencias podemos hacer un centro de investigación del teatro, un centro de investigación de la danza, ahorita de las artes escénicas. Pero ese paso sí es importante. la maestra Patricia está abierta al diálogo para compartir esas experiencias y poder, por lo menos, tener la idea e iniciar así un centro de investigación en la Universidad Central. Hoy entramos en un conversatorio con el decano de la Facultad de Artes, el magíster Javier León, también la directora de la Dirección de Comunicación y Cultura, Ivanova Nieto, y la maestra Laura y la maestra Patricia, para ver cómo se puede desarrollar esta idea de crear el Centro de Investigación de las Artes Escénicas. Miren, esa ya podría ser un paso adelante de darle importancia al arte en la educación. Nuestra compañera Laura también tiene interrogantes. Sí, maestra, usted ha mencionado de la importancia de poner en valor el arte. Y claro, pensaríamos en que esto debe empezar desde el jardín, desde los muy pequeñitos, pero vemos que la fortaleza se va a dar quizá en aquellos jóvenes estudiantes y profesionales que de alguna forma ya tienen una idea clara de qué es lo que quieren. Pero quisiera conocer es cómo ponerlo en valor, qué se va a desarrollar, qué se va a poner ya en escena para empezar con este proyecto que ustedes tienen. Ya, el poner en valor es dar la estructura que tiene esta actividad, o sea, hacer conocer cómo se desarrolla esta actividad y que a nivel de comparación con la ciencia, digamos, haciéndole el contacto directo con la ciencia, sepamos que que el arte no se maneja como se piensa, que es el arte nomás, que son unas personas que o hacen dibujos, o hacemos danzas, o nos movemos, o hacen una poesía. Hay un desarrollo psicomotriz que se produce en el ser humano cuando hacemos actividad artística. Entonces, queremos irle dando una base teórica para que se entienda claramente que esto está directamente relacionado con la ciencia, no es una cosa aparte de la ciencia, porque hemos oído ya abasto a un montón de gente, le oigo, que dice que bailas nomás. Es poner una música y bailar. Y bailar nomás es bailar nomás, y no es así. En el caso de la danza tenemos una estructura que en base de la estructura vamos produciendo cambios en los cuerpos de quien lo hace, desde niños, adolescentes, adultos, y es una actividad que ayuda a mejorar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se produce en el cerebro del ser humano, no es nada más hacer una cosa, o hacer poesía, o hacer artes plásticas, hay algo que se produce en el ser humano. Hay algo más sensible que usted nos decía, y es hacer que las personas como que se vuelven más humanas al momento de hacer el arte. Pero maestra, al viajar usted a México, sin duda debió tener alguna relación, algún vínculo con otras personas que hacen danza, que hacen el arte, que desarrollan el arte. No sé si es que hay alguna relación, un vínculo con Ecuador, o hay muchas otras cosas que nos falta aprender a quienes desarrollan este tipo de arte. Claro, el asunto es que en otros países la actividad artística han sido políticas culturales desde los gobiernos. Entonces, desde ser una política cultural, o sea, que comience desde el inicio, desde las escuelas, colegios, universidades, ahí cambia ya el asunto. Ya la gente se pone en contacto desde la niñez. Y todos los grupos de edades, digamos, todas las edades se relacionan con el arte y con la cultura. ¿Por qué? Porque son políticas de gobierno. Al hablar de políticas son apoyos y apoyos en... Económicos, porque así es como se mueven las cosas. O sea, sin dinero a veces se hace, pero a contracorriente. Fernanda, tenía también una interrogante para usted. Hablamos de que se habla ya de un proceso investigativo para que no se convierta solamente en bailar, poner la música y yo me tengo que mover por donde me lleva el cuerpo, es decir, empieza a hablar mi cuerpo. Pero ¿cómo será este proceso? Usted nos decía, tenemos que hacer las investigaciones. ¿De dónde se partirá para que nuestros amigos oyentes puedan conocer ya esa mentalidad? ¿Hasta dónde ustedes piensan llegar? Nosotros hemos partido desde compartir las experiencias con la maestra Patricia Aulestia. Ella ya lleva años en este centro de investigación de la danza. Entonces ella tiene, como se hablaba, ¿no?, en conversaciones, ella tiene ya bastante avanzado este campo. Ella nos direccionará cómo ir trabajando para nosotros ir creando el centro de investigación. Obviamente, como somos Compañía Universitaria de Artes, empezaremos con la danza. Pero al estar articulados con la Facultad de Artes, vamos a ir haciendo el centro de investigación del teatro y en el futuro también el centro de investigación de la música, porque es importante también anunciar que se va a abrir la carrera en el futuro de danza y de música. Entonces, ahí estamos bastante contentos de que se abra danza y música para nosotros también profesionalizar este tiempo que hemos estado en la compañía. ¿Esta fortaleza se da por parte de los estudiantes, la investigación? De un grupo, obviamente van a estar profesores, tutores, investigadores, artistas. Entonces, sí, es un grupo realmente bien relacionado con estos temas de la danza y la investigación, porque los métodos del arte son distintos, ¿no? Los métodos y las metodologías, de eso vamos a hablar hoy, mañana en el foro. Amigos, qué oportunidad para compartir con todos ustedes esta información precisa sobre el foro El Arte en la Educación. No se olviden, será este miércoles 16 a partir de las 10 horas en el Teatro de la Facultad de Arte. ¿Cómo hace una persona para inscribirse? ¿Cómo hace para estar ahí y tener su butaca? Pues ahorita puede inscribirse en la web, era para que reciba el taller de hoy, que tenemos taller especializado de danza que se llama Conciencia Corporal. Tiene mucha que también relación, parte del foro. Sí, que tiene relación con la ciencia y el cuerpo, ¿no? Inteligenciar a la persona a través del cuerpo como un movimiento. Y eso lo vamos a trabajar hoy de 3 a 5 de la tarde en la Facultad de Artes, con el grupo que se inscribió a través de la web. Pero puede ir el día de mañana sin ningún problema a las 10 de la mañana en el Teatro de la Facultad de Artes. Es decir, una persona que no se haya inscrito puede asistir libremente. No, ahorita tiene puede que asistir. La inscripción era necesaria para asistir al especializado de danza. Ah, pero ya. Ahora está libre, está invitado y lo esperamos. Por favor, va a ser muy importante estos temas del arte en la educación. Sobre todo están invitados gestores culturales. Entonces, a quien no le llegó la invitación, porque tratamos de enviar a todos invitados, gestores culturales, a pensar este tema del arte en la educación y en temas que trabajamos, ¿no? Y eso es lo importante, porque parecería, como hace un momento lo mencioné, parecería algo muy pequeño, pero a veces es de mucha importancia el arte, porque lo que hace es sensibilizar a una persona, y si sensibilizamos a una persona y lo multiplicamos, sensibilizamos a la sociedad, cambiamos de ahí. Lo que nuestras invitadas pues nos dejan aquí en nuestra mesa de trabajo es que el arte en la educación hace que los alumnos empiecen a descubrir su cuerpo y empiecen a experimentar no solo en su carrera, sino también en su vida diaria, en su cotidianidad. Los procesos artísticos son también interesantes y mucho más cuando parten desde el estudiante. De alguna forma lo que se trata es, a través de este taller, poner en valor lo que el arte puede hacer en el ser humano. Y mucho más pues en este trabajo donde los estudiantes ya van a aprender desde la experiencia a través de los procesos de investigación que se realizarán con maestros y maestras que han dedicado la mayor parte de su vida al arte, a la danza. Y muchas gracias, Darío, a nuestros invitados. Sí, muchas gracias. Agradecemos a Eugenia Villagómez, también a Fernanda Revelo de CUDAE y a la directora Laura Alvear por traernos esa importante información y sobre todo por generar esa nueva oportunidad para pensar el arte en la educación. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Nos esperamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cumpayate, artesanía contemporánea, color, expresión y energía en cada una de nuestras obras. Decoración y accesorios para el hogar, vitrofusión, títeres, joyería, reciclaje, juguetes, lámparas, jabón, tejidos, batik, accesorios en semillas, telas y fibras naturales, cuero, cerámica, moda textil, delicatessen y mucho más. Parque Central de Cumbayá, sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Nuevos títulos y nuevos autores.

una cucharadita de aliño. Este aliño que contiene el ajo, el comino, el orégano y el pimienta, que lo hacen las mamás de forma extraordinaria. Una cucharadita de achote, o esto es al gusto, ¿no es cierto? Dos cucharaditas de aceite para poder sofreír todo estas cebollines que le vamos a poner, y una tacita de cerveza. Si usted puede condimentar todo esto, ¿no es cierto?, ese pollito con todo lo que le hemos dicho, perfecto, me parece de maravilla, para que quede todo sazonado hasta el momento de cocinar. ¿Qué es lo que hacemos? Ya con todo esto es la preparación para hacer el seco de pollo. Entonces le vamos a tapar, porque el pollo actualmente es súper suave. Entonces una vez que tenemos todo esto listo, le vamos a poner una tapita ahí, y en fuego lento vamos a hacer que nos quede un delicioso seco de pollo. Queda un juguito muy, muy, muy espeso, y usted lo puede acompañar ahí con arroz y una ensaladita de lechuga, de pepinillo. Puede ser también, es importante, como decía Darío, voy a retomar las palabras de hace algunos minutos, él nos decía lo importante es alimentarse bien. Si usted come el pollo, pues no debe faltar ahí en su mesa la ensalada, que de alguna forma le ayuda a que usted tenga un buen metabolismo. Así que con todo este delicioso seco de pollo, que tenga usted buen provecho a la hora del almuerzo. Mientras escucha, permíteme, Darío, por favor, decir, escucha Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que estaremos compartiendo música y además nuevas tendencias con nuestro compañero Darío Males. Eso es la propuesta de Cultura en Acción. Nosotros informamos, entretenemos y por supuesto también le podemos dar una opción culinaria para este mediodía. Desayuna con nosotros y también puede preparar el almuerzo con Florilegio Musical Ecuatoriano, una variada música, serenata para que ustedes puedan cocinar. Ahí nomás. Ya se viene la cuarta entrevista del día de hoy. Tenemos ya nuestra invitada acá en la sala. Y ya vamos a hablar un momento más con Elia sobre lo que nos ofrece el Museo Interactivo de Ciencia. Yo creo que eso es muy importante, pero antes permítanme recordarles que tienen que darse cita a la Feria Internacional del Libro, porque hoy habrá un taller cinematográfico, historias e imágenes de nuestro tiempo, con la tallerista afrocubana Gloria Rolando, que busca estimular el uso de las nuevas tecnologías en la recopilación de la memoria de nuestros pueblos. Así que habrán muchas actividades desde las 9 de la mañana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. La Fundación Museos de la Ciudad es una institución encargada de organizar y presentar una oferta cultural y educativa a la ciudadanía. Hoy, en Plataforma Cultural, nos acompaña María Elisa Campos, directora de esta fundación. Hablamos sobre su oferta al público. Entonces, Darío. Bien, estamos ya en la entrevista. Bueno, en realidad sí nos acompaña María Elisa Campos. Ella es, en realidad, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencias. Hoy ya vamos a hablar sobre la Fundación Museos de la Ciudad, y también de manera precisa lo que nos presenta el Museo Interactivo de Ciencia. Así que arrancamos este diálogo. María, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Darío, buenos días, muchas gracias. Vino con la luz de la luna, ¿verdad? Claro que sí, con esa luna grande que tuvimos ayer. Qué gusto es estar nuevamente en su programa, hace muchos días no nos habíamos visto, pero hoy vamos a hablar sobre temas generales de la Fundación Museos de la Ciudad, como ustedes ya lo nombraron. Esta es una institución regulada por la Secretaría de Cultura, que pertenece al municipio de Quito. Nosotros administramos 5 espacios: el Museo Interactivo de Ciencia, el Museo de la Ciudad, que está ubicado en la Rocafuerte y García Moreno. Al frente del Museo de la Ciudad se encuentra el Museo del Carmen Alto, un museo de arte religioso. Tenemos el YAC, Museo del Agua, ubicado en El Placer, y también el Centro de Arte Contemporáneo, que está ubicado en el antiguo Hospital Militar. Esto es en San Juan. Entonces, son espacios que contienen un modelo de museo contemporáneo. Un museo inclusivo, un museo que construye experiencias vivenciales, por lo tanto, apela a la interactividad. Son museos y espacios que se vinculan con los sectores aledaños, vecinos, colectivos culturales, colectivos barriales, son espacios que construyen proyectos con la ciudadanía. Entonces, en este día a día de los espacios con los que contamos, tenemos además actividades educativas, talleres, foros, charlas, tenemos títeres, utilizamos distintas formas del arte para hablar sobre temas que son necesarios hablar en la ciudad y que, por supuesto, se vinculan de una u otra forma a la cultura. Ahora, ¿por qué la Fundación tiene estos 5 espacios desde el 2006? ¿Por qué no son más, no son 7, no son 8? Considerando que Quito, aparte de iglesias, también tiene bastantes museos y centros culturales. En Quito tenemos el dato de que hay alrededor de 100 museos en la ciudad. O sea, imagínate la cantidad de espacios culturales, científicos, de divulgación que existen. Y nosotros como fundación administramos estos 5 espacios que en realidad son súper grandes, porque cada espacio regularmente depende, ¿no? Pero las visitas por mes son alrededor de unos 2.000, 3.000 personas. Depende también la época, porque hay fechas en el año donde el número de visitantes se incrementa, como es el verano de las artes, como es fiestas de Quito, lo que recién vivimos de la fiesta de la luz, los feriados, las vacaciones. Entonces, son fechas donde se incrementa el público. Pero ¿por qué son 5 espacios? Porque 5 espacios que tratan de distintos temas. O sea, no tenemos 2 espacios que hablen el mismo tema. Cada espacio tiene su característica singular. Entonces tenemos el MIC, que es un museo de ciencia, un museo de arte religioso como es el Carmen Alto, un museo que habla sobre la historia de la ciudad, que es el museo de la ciudad, que guarda la memoria de lo que es la quiteñidad, cómo fueron los procesos sociales de que se fue formando nuestra civilización. También tenemos el YAC, Museo del Agua, que es un museo que habla sobre ciencia y el agua. Ahí se ubicaban las antiguas reservas que abastecían a la ciudad del agua. Entonces, y en el Centro de Arte Contemporáneo es un espacio destinado a un público juvenil, a un público especialista en arte. Es un público que más visita en las tardes, por ejemplo, no tenemos muchas escuelas. Pero el punto es que tenemos 5 ofertas que son distintas entre sí. En la ciudad hay museos públicos, museos privados, museos comunitarios. Entonces, en toda esta variedad, nosotros ocupamos de estos 5 museos, que tienen una alta acogida en el público, la mayor parte de los quiteños lo conocen, y quienes no lo conocen están invitados a hacerlo, a visitarnos, las puertas están abiertas, nosotros atendemos en la mayoría de espacios de martes a domingo, solo los días lunes no atendemos. Una interrogante que hace algún momento me preguntaba una persona y que te la paso a ti, María, es sobre el tema de la, no sé si caberá el término de jurisdicción, pero entre Fundación Museo de la Ciudad y Sistema de Museo y Centros Culturales de Quito, ¿es una coordinación de un ente, coordina a otro o se articulan? ¿Cómo es esa relación entre estos dos organizaciones? Gracias por la pregunta, Darío, porque es importante saber diferenciar estas dos instituciones. En primer lugar, la Fundación Museos de la Ciudad, como les comenté en un inicio, es parte de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito regula el Museo de la Ciudad, que es nuestra institución, el Centro Cultural Metropolitano, que está ubicado al frente, al lado del Palacio de Carondelet. También administra la Fundación Teatro Sucre, el Teatro Capitol, y me falta uno más que no recuerdo. Pero de estos 5 espacios, nosotros formamos parte. Ahora, dentro de la Fundación Museos de la Ciudad y los 5 espacios que ya nombré, nosotros también trabajamos con el CIMIC, que es el SMQ, que es el Sistema Metropolitano de Museos de Quito. Este sistema de metropolitanos de museos de Quito tiene la función de articular los 100 museos que tenemos en la ciudad que yo les nombré. Pero este SMQ es parte de nosotros, es parte de la Fundación Museos de la Ciudad. Y es un área donde realizamos relaciones públicas y estratégicas con los otros museos, con el fin de crear convenios que no solo favorezcan a la Fundación Museos, sino a los 100 museos que hay en la ciudad. Nosotros, el CIMIC, el SMQ, trabaja por circuitos, por nodos, nodo centro. El nodo centro está conformado por nuestros museos, también la compañía, el Museo Mena Camaño, el nodo norte, que en el nodo norte está el Museo Villa Ayala, el Museo Astronómico de Quito. Entonces, nosotros a la par también trabajamos con otros museos, o sea, dándonos la mano, aportando en contenidos, realizamos reuniones, talleres, y esto está vigente. De hecho, la semana anterior tuvimos una reunión donde estamos hablando sobre una propuesta de realizar un convenio de comunicación con la Universidad Salesiana, donde por supuesto estén nuestros museos de la Fundación Museos de la Ciudad, pero también estén los otros espacios, los otros museos que están por distintas zonas de Quito, para realizar piezas de audiovisuales, de promoción de los espacios. Entonces, el CIMIC, el SMQ que tú nombraste, es parte de la Fundación Museos de la Ciudad, no es un museo, no es un espacio cultural, es una organización que se encarga de articularnos a todos los museos. Es un brazo de planificación. Exacto, es un brazo de planificación y de relaciones estratégicas. Ah, perfecto, la duda resuelta. Vamos con el tema del MIG. Tengo algunas interrogantes. Hay una maqueta de la ciudad interactiva que ha llamado mucho la atención. Quisiera también saber cómo está la exposición del metro de Quito y también cómo fue este último feriado que pasamos, cómo fue la afluencia de la gente. En las calles tal vez no se vio, pero tal vez estuvieron en los centros culturales y museos. Así es, en todas nuestras instalaciones de los 5 espacios tuvimos una gran acogida del público, y como fue un feriado, tuvimos público de otras ciudades, por supuesto extranjeros también de otros países, y hay una gran diversidad dentro de los espacios que en ese momento, al ser los espacios tan amigables y estar ambientados a que la gente les obliga a comunicarse entre sí, porque como no tenemos un guía tradicional donde el guía te va explicando paso a paso, sino tú haces un recorrido como tú prefieras hacerlo, y si en realidad necesitas o quisieras ampliar la información, el mediador se acerca donde ti y empiezan a conversar. Pero al estar en un espacio en el que tú necesariamente te estás comunicando con todo tu alrededor, la gente habla entre sí. Entonces, en este feriado tuvimos varias experiencias donde la gente se hacía amigos, las familias intercambiaban opiniones, y en el MIC teníamos la exposición recién inaugurada, que lo inauguramos el 29 de octubre, la Nueva Sala Quito. La Nueva Sala Quito es una muestra permanente del Museo Interactivo de Ciencia, que contiene la maqueta de Quito, que es lo que voy a hablar a continuación, pero también contiene dentro de la Nueva Sala Quito está el Metro de Quito. Está el Metro de Quito, la maqueta de Quito y una exposición fotográfica sobre la ciudad, sobre el antes y el después, ¿ya? Entonces, tampoco son fotos de hace 50 años, sino tenemos un antes y después de hace unos 7, 8 años. ¿Cómo era Quito hace 7, 8 años? Ya. Y en el 2016, ¿cómo se ve? Quito, todo Quito. Todo Quito. No hablamos solo del centro y eso. Exacto. Ajá. Principalmente sus parroquias urbanas. Ya. Ya. Ajá. ¿Cuántas parroquias urbanas creen que hay en la ciudad? Nos tomaste la lección a mí. ¿Cuántas creen? A ver, un dato, porque yo también no sabía eso. Parroquias urbanas. Estamos hablando de más Quito. De 20, ¿verdad? Ya, ¿y parroquias rurales? Unas 12. Ya. Ah, de eso sí, 12. Bueno, yo también tenía un número parecido, pero ya en cuando ustedes vayan al MIC y vean las fotografías, hay una explicación, una cédula de contenidos donde te indica que solo en Quito, en parroquias urbanas, hay 32. Iba a decir y parroquias 30. Rurales, 33. Estaba lejos. Lejos, lejos, todos estábamos. Debí lejos. Decirte para acercarme un poquitito, el 30. Entonces, esto vamos a ver en la exposición fotográfica. En la maqueta es, como tengo entendido, ya existía, luego se fue una especie de actualización porque obviamente la ciudad creció, eso. ¿Cuáles son los datos que tomaron para hacer esa actualización? Ya. La maqueta de Quito nace en el 2008, con la gestión de Paco Moncayo. Entonces, bueno, la propuesta era tener a la ciudad, que el quiteño, la quiteña vaya al Museo Interactivo de Ciencia y vea su ciudad de una forma pequeñita. O sea, y ahí tú dimensiones los límites de la ciudad, dimensiones cuánto ha crecido la ciudad. Entonces, nace también con la idea de que sea interactiva. Que haya música, que haya sonido, que haya luces. Entonces, y sobre todo es una propuesta artística, ¿no? Porque los arquitectos van construyendo la ciudad. Imagínense verle la ciudad 750 veces más pequeñita. O que ustedes crezcan 750 veces más y logren ver a la ciudad. Es como cuando nosotros hacemos el nacimiento y vamos poniendo las casitas, los pastores, y los pastores son chiquititos. Así vamos a ver en el Museo Interactivo de Ciencia a nuestra ciudad. Entonces nace esta propuesta, la maqueta funcionó muy bien durante 2 años, pero los costos de mantenimiento hicieron que la maqueta se pause. Y además, como era interactiva, la gente entraba y todo, estaba más expuesta a que se dañe. Entonces, en ese tiempo no estaba contemplada, no tenía una visión de mantenimiento continuo. Entonces, la maqueta procede a cerrarse. Pasó 3 años cerradas, más o menos, y de ahí empieza la propuesta de la nueva conceptualización de la maqueta. Entonces, esto sucede a través de la siguiente experiencia. En el MIC, esta maqueta grande estaba cerrada y era un espacio súper grande que no tenía acceso al público y la verdad estaba en desuso. Llega el alcalde de Quito, Mauricio Rodas de Espinel, justo en el feriado del año anterior, porque él llegó con su familia, con su esposa y sus niños a hacer guaguas de pan en el MIC, que teníamos un taller. Entonces hacen el taller y de paso el señor alcalde recorre el espacio y ve la maqueta. Entonces a él ya le habían comentado que había esta situación en el MIC, que teníamos que renovar, pero no lo había visto hasta ese día. Entonces entra en la maqueta y ve que era un espacio tan grande y que estaba ocupando un lugar que en vez de estar eso podía estar una buena exposición, por ejemplo. Entonces, y fue a partir de ahí cuando fue a partir de ahí que dicen, no, definitivamente esto tenemos que aprovechar, ya está hecho esto, actualicemos. Entonces empieza el trabajo de conceptualización, donde parte de nuestro equipo educativo del museo, también sociólogos, antropólogos, empiezan a hacer un estudio de cuánto se ha extendido la ciudad, qué nuevos espacios emblemáticos existen, porque se piensa que hay solo el centro histórico o solo la iglesia de la compañía. Pero ahora, ¿qué hay? Hay el Ichimbía con el Palacio de Cristal. También tenemos la nueva Carolina que se ha reestructurado. Tenemos nuevos espacios donde las personas van a ver que la ciudad tiene nuevos sitios de concentración donde la gente se puede reunir. No es solamente en el centro histórico. O sea, en la maqueta relucen los espacios públicos que son más conocidos. Por ejemplo, ya la casa de las más personas que están ahí, los edificios. También es con las características. Todo. También, si tú vives en Quito, por supuesto, porque no están los valles. Ya. O sea, los límites de la maqueta son al norte, Carapungo. Ya. Hasta Carapungo, hasta en el sur está hasta Huamaní, en el este están hasta las laderas occidentales, o sea, ya el valle no está. Monjas. Oh, Laurita. Sí, hasta no Monjas. He desaparecido. Ya no está. Y al lado oeste está hasta las laderas del Pichincha. Ya. Entonces, dentro de esos límites, ustedes van a encontrar su casa, van a encontrar las plazas emblemáticas de la ciudad, los edificios. Van a encontrar los museos, las iglesias, los parques, los lugares que se han reconstruido porque han estado olvidados o se han mantenido un trabajo con los vecinos y los barrios y ahora hay más lugares. Una propuesta maravillosa que vamos a comprometerte para en otra ocasión seguir nosotros conversando, dialogando sobre estas propuestas interactivas a las que usted no puede faltar. Así que muchísimas gracias por haberte dado cita a este encuentro. Nos ha agradado muchísimo el poder conversar contigo, pero Darío, nosotros vamos a finalizar este espacio. Sí, se nos quedan temas pendientes, ¿sí? Así que la invitación es... Nos estaremos viendo en 15 próxima. Días por ahí. Así para es, y les esperamos. Recuerden, pueden visitar la nueva Sala Quito de miércoles a domingo de 9 a 5 y media. No es necesario hacer reserva a menos que vayan en un grupo mayor a 10 personas. Si es así, nos contactan por nuestra página web. Correcto, y quería agradecer a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, a nuestro compañero Wilmer. Yugla, así es. En la conducción les acompañó Darío Males y quienes habla Laura Ríos Armijo. Si nos vamos a quedar con qué, Darío. Nos vamos a ir con último tema musical. Con la nota de la Feria Internacional del Libro. A la nota de la Feria Internacional del Libro. Tenemos esta nota preparada para que se enteren qué es lo que usted va a poder encontrar estos días. Les esperamos mañana. Con las sagradas notas del himno nacional del Ecuador y del país invitado de honor, Cuba, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, inauguró la novena Feria Internacional del Libro en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, dio la bienvenida a las autoridades y al país invitado, mientras indicó que las personas que visiten el stand de la Casa de la Cultura recibirán el libro La Historia Me Absolverá, publicada dentro de la campaña del libro y la lectura, a la vez que mencionó que la institución abre sus puertas a la cita de la inteligencia, de la profundidad y la ternura de nuestra América y presenta un cariño de respeto y admiración al comandante y jefe Fidel Castro, líder de uno de los pueblos más dignos de la tierra. Luego de haber pasado 5 horas conversando con él en la madrugada, cerca ya de las 5:30 de la mañana, con Jorge Enrique Atún también, alguna vez le pregunté a Fidel: comandante, ¿cómo hace usted para llenar con 1,000,000 de personas la Plaza de la Revolución de un día para otro? Y él me contestó: con el ejemplo, chicos, con el ejemplo. Ese ejemplo de constancia y dignidad es el que la Casa de la Cultura Ecuatoriana propone para la meta del buen vivir. Por su parte, Gabriela Rivadeneira señaló que la feria trae varios expositores de diferentes países, entre ellos a 15 autores de Cuba, país del que se ha aprendido mucho de su cultura, y que para Ecuador es un honor tenerles como invitados en este encuentro del libro y la literatura. Recordó que hace un año, en el mismo escenario, el presidente Rafael Correa dijo que era la última feria sin ley de cultura. Y en efecto, el viernes 11 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Cultura de la mano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.